ternura, muriéndose apenas de remanso, aumentaba el sol sus tristes ganas de apagarse atardeciendo entre las hojas. Iba cayendo el último caldén del día. Se callaron los gemidos de los troncos entre las curvas pulidas del acero, y con el dolor de las raíces apoyadas sobre la piel rota de sus yemas, cayó el último caldén del día. Con su resto de tallo mutilado, con su cuerpo sin sostén, sin equilibrio, cayó el último caldén del día. Con su verde cabeza despeinada, zambulléndose en la tierra, olor a pasto, cayó el último caldén del día. Los sordos pasos en la huella se acostaban, avanzando por detrás de las espaldas, y en el regreso del hombre, ríos de sombras, regresaban las muertes de la hachada. Ah, qué terrible, porque me hace volver al momento en que lo escribí. Es terrible ese poema. Ah, es terrible también escuchar de la propia voz de la autora a este el último caldén del día, que no lo trae el viento, que lo trae uno de los espacios que atesoramos en La Siesta Que No Fue y que no tuvo lunes esta semana. Es el espacio Estado de Poesía que nos encanta todos los lunes compartir. A ver si entre estas páginas está, si entre estas páginas sale el sol. Hola, Juan. ¿Cómo estás? Sol Riscosa, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Buenas tardes para todos. Buen lunes, hagamos de cuenta que es lunes, total. Tal cual, es un viajecito en el tiempo nada más. ¿Quién dice qué? Ahí estamos, con un viajecito más. La verdad es que un viajecito, sí, de unas horas, pero un viajezazo también, si tenemos que hablar de lo dicho, de lo escuchado de recién de la propia Teresa Sol. Así es, esa que escuchaban es la mismísima Teresa Pérez, la poeta pampeana que todos queremos. Y ese poema, El Último Caldén del Día, que después voy a pasar todo el chivo de dónde lo extrajimos para compartirlo hoy, como dice en la nota que le hizo José Bravo a Teresa hace un tiempo y que publicó en El Artista, que es una revista cultural en la que ella escribe, en una entrevista que le hizo José, ella cuenta que ese fue el poema que le mostró a una docente de letras, cuando se puso a estudiar letras, y la docente le dijo que el poema, que ese poema no tenía ningún sentido. Y la mandó a la casa. En realidad, ella sola se mandó a mudar, como que sintió que con ese comentario ya estaba, ¿no? Entonces, eso hizo que Teresa Pérez dejara de estudiar letras por ese comentario que la profesora le dijo, ¿no? Y me pareció muy interesante porque, bueno, fue el último caldén de un día, fue el único, primer y único poema que le mostró a alguien en un antro universitario, y digo antro a propósito porque a veces pasan esas cosas, ¿no? Que se queman artistas, que se los destruye y después son lo que son. Y a pesar de ese poema y gracias a ese poema fue que la Teresa salió por otros rumbos, ¿no? Tal cual. Y después se puso a estudiar historia y demás y se dedicó a escribir. Escapando de una profesora de teoría literaria que le decía que un poema no servía. Que ese poema no servía, que no. Quería retomar las palabras exactas de Teresa, pero básicamente eso fue lo que le dijo la profesora y bueno, ahí decidió dejar el ámbito de las letras. Y es lo que pasa con muchas, ¿eh? Conozco a muchas poetas de por acá, amigas, que han tenido la misma suerte en los antros universitarios y han tomado las mismas decisiones. Y acertadas, porque la verdad es que quedarse en un lugar donde te ponen un pie aplastador, más vale huir. Hizo bien en huir, para mostrar después todo lo que ha editado y nos ha mostrado la Teresa, que la traje hoy a propósito del mitin de poesía en la que la vamos a encontrar este viernes en el Cheje, y por eso quería hoy, en este miércoles, toda poesía, quería traer a Teresa para agitar un poco el avispero y anunciarles que va a estar siendo entrevistada y compartiendo su vida, su poesía, sus anécdotas el viernes en Cheje, junto a las musiquitas de la Majo Leiva, que va a ser un encuentro hermoso entre esas, también ella cantautora, ¿no? Con la poesía de la música, que es otro ámbito, pero que es el mismo, la misma energía, la misma fuente, ¿no? El juego de las palabras. Ahí se van a encontrar y vamos a conocer un poco más de esta poeta que es inquietante. No salís igual antes y después de escucharla, de compartir un mate con ella, una charla. Es verdaderamente transformadora la experiencia de conocer a Teresa Pérez. ¡Qué bárbaro! Che, pero ¿cuántos anuncios me metiste ahí al toque? Te metí todos juntos, viste que yo pongo primera y arranco. Pero es fuertísimo esto de el Cheje, porque de música y bla... No te di un respiro, pero la Teresa Pérez es la protagonista entonces del día de hoy, pero también es como es la punta del iceberg de lo que vamos a compartir el viernes en el mitin, que es el último del año, así que no hay que perdérselo tampoco. El cuarto mitin de poesía anunciado en la siesta que nos fue ahora sí, con lectura de Teresa Pérez. Y ahora sí, contame, vamos más tranqui, contame cómo va a ser que va a estar acompañada esta lectura con canciones de Majo Leiva, dijiste. Ya estamos tomando nota, ¿eh? Canciones de la Majo Leiva y la va a estar entrevistando a Teresa, el querido Matías Zapeño, que convocamos especialmente para este mitin, que va a tener esa particularidad de tener entrevista, casi a pedido de Teresa, que tenía ganas de, cuando la convocamos para el mitin, y esto habla también un poco de ella, de su mística, ¿no? De su poesía, en definitiva, porque hoy vamos a hablar de poesía, no estrictamente del mitin, vamos a hablar de la poesía de Teresa Pérez, pero todo esto hace a su mística y a su poesía, a lo que dice. Ella quería hablar de su vida, y especialmente de algunos recortes de su vida, como en los tiempos en los que fue albañila, o ella me dice, no sé si decirme albañila, bueno. hubo un tiempo en el que Teresa fue albañila, y hay todo un recorte, todo un gajo de su poesía dedicado a eso que escribía entre ladrillo y ladrillo, ¿no? En los descansos, entre pared y pared, así dicho por ella misma. Ese ámbito de la calle del hacer de esa casa que ella construyó con sus propias manos, junto con quien era su compañero en ese momento, el arquitecto, en sus palabras, el arquitecto, trajo, bueno, esto, un montón de poemas que ella quiere compartir especialmente y contar un poco de los alrededores de esa experiencia, y eso va a ser mucho de lo que va a contar el viernes. Así que... Qué fuerte, sí. Qué buena propuesta. Encima, bueno, no sé a quién se le ocurre tenerlo a Matías Zapeño ahí, que es una persona odiosa, pero bueno, esperamos que haga un buen rol entrevistando a Teresa Pérez. Va a ser un buen entrenamiento, porque se las va a ver fiera con la Teresa. Hay que entrevistar a Teresa Pérez, ¿eh? Va a tener que remar, bueno, nuestro querido Matías. Porque es una experiencia inabarcable, nos reíamos el otro día, como, ¿quién le va a decir a Teresa cuando alguien le va a hacer seña del costado? Estábamos viendo quién le va a levantar la mano para decirle, bueno, está acá Teresa. Porque es tanto y es tan hermoso todo que no sabes por dónde recortar. No nos podemos quedar 10 horas en el Cheje, será un encuentro limitado en el tiempo, pero bueno, creo que es importante también esto, hacer homenajes en vida, y en parte esto es algo de eso, es invitarla a ser parte de este ciclo que ya viene andando hace rato y de manera hermosa, pero también regalarnos y regalarle a ella un espacio de amor, para, ¿no?, de estarle ahí con ojos atentos y la mirada y todo el cuerpo escuchándola, porque, insisto, hay que estar ahí. No te puedes perder esa experiencia de escuchar a la Teresa Pérez. Tal cual, una experiencia desalambrada, podríamos decir, Sol, donde... Está bueno, linda palabra, sí. Donde solo poesía no, va a ser también su vida y obra, Teresa Pérez explicándose o contándose las preguntas de Matías Apeños, que sabemos que tiene un bisturí espectacular, y música, ¿qué más se puede pedir? Se podría pedir más, pero es más, estoy seguro que en este encuentro, en este mitin de poesía en Cheje, Sol, va a haber más, además. Y además de la Teresa, va a estar obviamente el micrófono abierto, que es algo, otro de los grandes elementos de los mitines, que empezó tímidamente y después se superestableció. Hay gente que prepara cosas para el micrófono abierto. Que en el último mitin hubo gente que fue así, que ensayó en el patio y compartió su poesía en el micrófono abierto, un espacio que se fue gestando y que ojalá siga sucediendo. Se consolide. Hoy hablábamos en otra nota, hablábamos de qué necesita la poesía para ser publicada, distribuida, y yo pensaba en esto. La poesía necesita de estos ámbitos, porque... De ámbitos de charla, de ronda, de como si fuera un abrigo, ¿no? Porque, bueno, cuando lees poesía, los sentidos no se cierran, más bien todo lo contrario, no te deja más que preguntas. Y para eso es necesario estar entre otros, ¿no? Es una experiencia que más vale colectiva que individual. Y que sale en distintas direcciones, además, porque lo toca uno, la toca otra... nos inunda, seguramente le va a estar disparando cuántas cosas, me imagino que van, exacto, a estar queriendo manotear el micrófono abierto, varies. Sol, sí. Además se puede tomar un trago para no pasarlo a pico seco, todo este universo poético y de exploración sensorial. Claro. ¿Y va a haber cantina? ¿Y en un rincón va a haber estado de poesía, librería? ¿Va a estar ahí? Y también estaremos, como siempre, con algunos libritos de la librería haciendo feria para que se arrebaten ahí y se lleven algo de poesía para la lectura de la noche o la del sábado a la mañana ahí en el patio para leer poesía. Sí. Y para leer, pasa siempre en los mitines que por ahí no compran, pero se quedan ahí leyendo un rato. Algunas personas toman algo de ahí para llevar al micrófono abierto y compartir. Pasan cosas hermosas en el mitin. Claro. Y esta vez se la vamos a regalar a Teresa, que se lo merece. Buenísimo. Bueno, promete mucho. Ya sabemos que hay una parte que va a estar consolidadísima, que no solo va a llenar, sino que va a generar otros apetitos. Esto de tener la oportunidad, además la posibilidad, como decías bien, Sol, de homenajearla y de volverla a disfrutar a Teresa leyéndose. Y bueno, la música de Majo, las preguntas de Matías, una birrita, un vasito de vino de Cheje Multiespacio para respirar semejante noche, y en un rincón, me imagino, una pequeña librería ambulante como es Estado de Poesía. ¿Qué más se puede pedir de una jornada... De viernes a la noche, ¿no? Así es. Se le puede pedir un poquito más. Siempre se puede un poquito más. Sí. Pero yo me preguntaba porque sabés que te estaba consultando porque no estaba seguro de si era el viernes a la noche. Es el viernes a la noche, viernes 26, 21 horas, en el Cheje Multiespacio. Pueden comprar su entrada ahí mismo en el Cheje, anticipadamente, el jueves, o sea, mañana jueves y el viernes, está la tienda abierta de 3 a 7, a 5 de la tarde para comprar, para retirar su entrada anticipada, o pueden comprar en puerta ese mismo viernes, o nos pueden contactar a la librería y se las reservamos también. Hay entraditas acá para quien se quiera llevar. Quien pasa por la librería se puede llevar su entrada también. Así que múltiples formas de conseguir. Muy ya estamos bien. Con menos protocolos, así que se puede comprar en la puerta, que antes no podíamos. Tal cual. Se puede comprar en puerta. Lo pueden decir a último momento, pero no lo dejaría para último momento. Muy bien. Yo además, ya me lo estaría agendando. El aforo además está un poquito más ampliado también. Le recordamos a quien no sepa que Cheje Multiespacio está en Irigoyen 560 y que si te querés comunicar telefónicamente lo podés hacer al 1544-8982. Ahí está. Sol, ¿queda algo para mencionar de este nuevo mitin, del cuarto mitin del año, del último del año, el cuarto mitin de poesía? ¿Queda algo para mencionar del estado de poesía o algo que me quieras, que nos quieras compartir, algo más? Me quedó acá un poema más. De Teresa, un poema de Teresa que le dedica a su mejor amigo, su padre, que nos contaba cuando nos reunimos a armar el mitin, tuvimos una larga charla, casi que fue un mitin en sí mismo, y nos habló bastante de su padre, que fue quien fue achero, como su madre y su abuelo, pero era mucho más hablador, parece, que su madre, entonces han entablado un vínculo más entrañable con el padre que con la madre, y le ha dedicado un hermoso poema que me lo guardé acá para compartirles al final. También publicado en esta nota que le hizo la José Bravo, en el Artista, si quieren se pueden meter por ahí, lo van a encontrar. No hay mucho de Teresa en las redes sociales ni en internet, hay que comprar sus libros, que tampoco son muchos, y ahí hacemos un llamado a la solidaridad, para que, no solidaridad, sino a un llamado al universo para que Teresa está ahí en la puja para imprimir, para editar unos textos inéditos que tiene, y quizás reeditar algo de su obra estaría bueno, ¿vieron? Antes que nada. Así que tengo este poema que está en esta nota que redactó José, que además pasó el chivo también, porque eso te decía, siempre se puede pedir más. La poesía toma Cheje el viernes y la vuelve a tomar el domingo, porque la José Bravo junto a Camilo Camiletti van a estar ahí en su noche plural, una noche de poesía y música. Son textos de José y músicas de Camilo para esos textos, con otros músicos invitados también. Así que, nada, además eso, invitarles a que además del viernes se pueden pasar por Cheje a escuchar poesía y música también el domingo. Muy bien, muy bien. Y les comparto este poema. Adelante. De Pedro Silencio del Monte, a mi mejor amigo, mi padre. Me pregunto qué regresabas lloviendo una huella de hachadas al sol. El gorrión más hijo fue dolor del monte, de tanto callarte cruzando la sal. Decime, ¿en qué otoño morías, madera, gimiendo en los pasos un llanto de barro? Decime, ¿en qué luna fue verde tu sangre, quebrada de astilla que volvió a nacer? Todo me silencia si te nombro solo haciendo camino, bravura, sudor. Decime, ¿en qué vino perdiste tu sombra de camisa abierta hasta la mitad? Decime, ¿en qué triste llamaste tu leño cuando alguna noche me escuches volver? ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Se va da vergüenza leer un poema de ella después de escucharla a ella leyendo su poesía. No te dé vergüenza, que tampoco nos da risa. Se dibujan un montón de cosas alrededor de cada ritmo y de cada palabra de las que usa Teresa Pérez, así que es no te digo que aclaró justamente, porque tira unas sombras proyecta, sombra, pero ¿no? qué claridad, qué neto todo, por todos lados. Cómo además también te las arreglaste y te las ingeniaste para, a pesar de que esta semana no teníamos lunes, Completamos, porque había, ya queda el compromiso flotando. Cuando no esté la siesta que nos fue, más de uno, más de una, va a extrañar, vas a ver, Sol. Y bueno, habrá que inventar algo. Que no pensemos, la siesta que nos fue, que siga la siesta que nos fue, por la poesía, aunque sea. Bueno, pero que se anoten para este viernes en el cuarto mitin de poesía de este año en el Multiespacio Cheje, que ahí mismo va a estar la Teresa. Sol, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias a ustedes siempre por el espacio, por armarlo cuando no está. Nos vemos el viernes, nos vemos ahí. Dale. A las 9 de la noche, el Multiespacio Cheje se viste de poesía. Hay hasta una entrevista para Teresa y las canciones de Majo Leiva van a coronar una copa de vino y en un rincón cansino el estado de poesía, librería ambulante.